Queridos amigos, soy Evelyn. Quería comentarles que ayer a la madrugada estaba yo esperando que llegue mi hijo, que estaba de viaje frente al aeropuerto de Tababela. Estaba con mi esposo, teníamos el carro cerrado, las ventanas cerradas, estaba el auto prendido y estábamos pendientes porque ya nos habían dicho que está muy peligroso por ahí. En eso se parquea un tipo adelante de nosotros y se hace el que comienza a buscar la gata, la llave de ruedas, que buscaba por un lado, que buscaba por el otro. Y en eso se acerca. Por suerte no le abrimos los vidrios. Dice, por favor, me pueden prestar una llave de ruedas. Dice que he tenido la gata, pero no las llaves de ruedas y se me bajó la llanta. Entonces mi esposo le dice, no, sabe que no, no tengo. Le dice, no creo que tengo. Además, si le presto, dice, yo ya me voy. Le presto, saca las tuercas ahorita y luego con qué vuelve a poner. Entonces más bien avances a la gasolinera que ahí le pueden ayudar. Dice, sí, cierto, mejor me voy. Y le digo, además, por aquí está muy peligroso, señor, no se quede aquí. El tipo este dio dos o tres pasos y nos cayeron cinco tipos totalmente encapuchados y comenzaron a golpear todo el carro, a querer romper los vidrios. No sé si tenían pistola, no sé si tenían puñales, no tengo idea. Yo gritaba como loca, mi esposo gritaba como loco y de la desesperación no podíamos arrancar el carro. Yo pensé que le estaban apuñalando a mi marido porque era una desesperación, un ruido, nos insultaban, gritaban. Y el rato menos pensado veo dos tipos más en mi ventana que estaban rompiendo, trizaron el vidrio y como Dios es tan grande con nosotros, pudimos arrancar el carro y nos libramos. ¿De qué tal nos hubiera pasado? Por favor, a todos tengan mucho cuidado, no se comidan con nadie, no es la hora de ser comedidos. No se puede, todo es trampa, todo es para asaltarnos, para hacernos daño. Queridos amigos, por favor, tengan mucho cuidado, cuídense. La vida nos puede cambiar en un instante. Pasen, por favor, este mensaje para que la gente sepa que no puede confiar en nadie, que ande con los vidrios cerrados, que no ayude a nadie, que tengan mucho cuidado, que no se queden parqueados en donde quiera. El error fue nuestro por quedarnos afuera del aeropuerto esperando. No lo hagan en ninguna parte, por favor. Esto está peligroso, a ellos no les importa matar, lo único que les importa es robar. Por favor, amigos, tengan mucho cuidado, no se confíen de nadie.